Estamos en el año 2018. Ha comenzado este nuevo año. Acaba de comenzar. Sí. Y a mi lado está Francisco Serrano Alegría, que fue el que, junto con su hermano, prendió la mecha del cohete el año pasado. Francisco, sí. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, muy bien. No tengo ninguna cosa. Me encuentro totalmente bien. Solo el equilibrio. El equilibrio es el que me mata. ¿Cuántos años tiene ahora? 104. Le vemos muy bien arropado de sus hijos y de su familia. Pues es verdad, demasiado. Ya les digo que se olviden de mí. Cuando me arreglan ya. Ya te viene, ¿qué valor tiene la familia, no? La familia toda. Todas. Ya no son las familias. Me parece como las de antes. ¿Eh? Porque antes hasta los vecinos eran mucha familia. Ahora no. Hay mucha distancia. No digo que todo es parejo. Son casos, pero muchos. No son ya como antes. Por menos de nada, vuelven el puño. Antes no. Antes no volvía a dar una palabra, no, difícil. También se daba algún caso, pero difícil, ¿eh? Ha cambiado mucho el ambiente, ¿eh? ¿Y por qué cree que es? ¿Qué motivos hay? Pues de la abundancia. Entonces no había esta abundancia que hay ahora. Dicen que no les dan. No lo sé. Si les dan o no les dan, más que se van de por ahí de verano, de veraneo, y con una vida de eso, y les llega. Y lo repiten. Si lo repiten es porque les llega, con que están mucho mejor que antes. Antes era el trabajo. Te levantabas pensando que tenías que coger la azada y la hoz para segar y para cavar. Y ahora se levantan para ir por ahí. Esto ha cambiado. Francisco, muchas historias nos has contado, pero sobre todo tus experiencias con la música. Un amigo mío, ¿verdad?, que estaba en Pamplona, en Sufau, pues el que me empujó allí, con que no le hice caso. Vine aquí y cambié, cogí el instrumento y subí. Llamé, entré y le di, salió el papelero, me preguntó otra vez y me dijo, pase usted. Pasé, la banda estaba parada. Y me dirigí al director y le digo, mire usted que soy músico, y quería entrar, si podía salir en la banda de usted. Y dice, no puede salir porque está completa. Sí, la banda está completa, no puede salir. Lo siento. Y se dirigió entonces a toda la banda, para que no mandaran a nadie. Pienso yo. Y se volvió hacia mí un poco. Dice, pues nada, lo siento mucho, mucho. Y a lo que me bajo para coger el instrumento que le había llevado en el estuche, me dice, ¿ha traído usted el instrumento qué? Y yo, sí, señor. Sáquelo, pues. A ver, lo saco y me dice, me haga usted de aquí y aquí. Me acuerdo que era el manojo de rosas, la obra, la que estaba ensayando. Me lea desde aquí hasta aquí. Le leo. Me dice, ahora hágame la escala cromática, de abajo arriba y de arriba abajo. Le hago la escala de arriba abajo y de abajo arriba, y me dice, y le dice al papelero, que estaba el DP allí con nosotros, que vaya con la cuerda, que se siente con la cuerda, es decir, con los saxofones, que era la cuerda. Me siento y no hago más que sentarme, y me dice, el que pegaba allí, ¡qué suerte has tenido! Y a partir de ahí, pues... Pues a partir de ahí ya la banda. Esa banda era de Falange, pero era la militar. La que Franco la usaba para todo. Cuando lo reconocieron el del gobierno de Italia, Alemania y Japón, que eran las tres naciones que la reconocieron, que no la habían reconocido aún, porque sabemos de dónde vino. Pues bueno, pues esos tres a eso nos llevaron. Yo estuve con Franco, él ahí y yo aquí. Uno, él, cuando terminó el frente del norte, como Mola había muerto, pues vino Franco allá y se puso en el agua aquel de la de la carretera y nosotros en este otro. Y yo estaba a unos 12 metros de Franco. Lo vi con el brazo alto mientras desfilaron todas las fuerzas del norte. Y no bajaron. No sé si tenía alguna... ¿Y dónde era eso? Decíamos si tendría alguna forjesa. ¿Dónde era eso? En Burgos. En Burgos. En Burgos, ya. Muchas de las cuestiones. Francisco, ¿eh? Tenemos que terminar la entrevista. Cuando quiera. Vamos a terminar la entrevista con un mensaje a toda la Ribera, a los abliteros que le estén escuchando por la radio. ¿Qué les apetece decirles? Toma, pues que nada, que sigan, que yo estoy aquí, que estoy mucho contento aquí, a la fuerza, pero que estoy conforme, que me acuerdo de todo, que paso revista a todo, que me voy hasta cuando nací. Me queda tiempo para todo. Para todo. Diles que tengan trabajo y que sean felices. Así es que, eso. A todos les deseo que tengan suerte de ahora en adelante. Muy bien. Yo lo he tenido. Yo la he tenido. Porque entró en la banda. Entró uno, pero no de oficial, ¿eh? Oficial no por mí. Por mí. Porque no era ya de edad ya y quería venir con nosotros. Francisco, que me agrada mucho volverle a encontrar después de haberle visto lanzando el chupinazo de hablitas y que ahora le volvemos a encontrar. No te había conocido a ti. Ahora ya lo sé. Muy bien, mucho gusto. Aquí estoy. Y después de estar con Francisco, nos hemos venido a la casa de Ángel, su hermano, también serrano y también alegría. El pasado 1 de octubre cumplió 101 años y está, pues, está como una rosa. Dice que no se puede mover, pero de cabeza está fenomenal. Ángel, bienvenido. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, de cabeza bien. Pero ahora mismo salgo, de aquí salgo. A la calle no puedo salir. Si salgo a la calle aunque vea con dos bastones, cero, al suelo. Cuando miramos un poco hace unos cuantos años, recordamos que le tocó trabajar muchísimo, que tuvo dos rebaños de ganado, que ha sí, llevado un sí. montón de tierra. Carnicería, anécdotas que nos... campo, de todo. Que, y dentro de las cosas que nos ha contado ahora en este pequeño rato que llevamos hablando con usted, nos ha llamado la atención, ¿no? Que hasta incluso fue hasta Soria a comprar ganado con una bicicleta. Sí, en bicicleta. Y paraba en Vera de Moncayo, en los frailes, ahí que había un manantial. Paraba allá y me ponía mi madre el almuercico en la bicicleta. Coche nada. Y cuando bajaba de Moncayo, cuando llegué al frente de Deruela, hay una brasa y una cuesta así. Cábala, dije. Y cuando bajaba la cuesta se me suelta el paquetico de la manilla de la bicicleta. Y la vuelta a la campana. Pues te tuviste que levantar porque el ganado volvió a hablitas, ¿eh? Acabó la leche. Y claro, y cuando bajaba con los corderos, crucé la altobera hacia hablitas, claro. Y me dice uno, serían las 12 de la mañana, y dice, ¿quién va? Y yo, que soy fulano, tú eres. Y era un amigo mío de Cunchilos. Ah, mira. Que estuvimos juntos en África, en la mili. Porque ahí estuvo haciendo la mili, en África. Sí, en Tetuán. Tetuán. ¿Y cómo era esa experiencia? ¿Qué se acuerda? Pues yo entré a trabajar en la imprenta. Creo que se enteraron que yo tenía unos principios de estudio y todo eso, y dijeron que estuvo a la imprenta. Y en la imprenta estaba. Y hasta ahí nos hemos ido acercando, hasta cuando has cumplido estos 101 años, que el pasado 7 de septiembre, no sé si fue 7 o 6, 7 de septiembre fue cuando lanzó el chupinazo de las sí. fiestas, el cohete. Sí, el cohete, sí. Oye, ¿cómo te acuerdas? Hombre, la cabeza la tengo bien. Pero ¿cómo te acuerdas de te quiero decir, del momento ese? Cuando vemos esta foto que estás aquí con tu hermano. Estaba en la plaza así. ¿Cómo? Yo cabía una persona. Era la novedad, éramos nosotros. Sí, sí. Mi hermano y yo. Totalmente. Y se puso toda la plaza de gente y la carretera. No cabía una persona. Y a gritar. Y si harás un discurso, me decía el alcalde. Un discurso, no. Diré lo que tengo que decir. ¿Cómo se ha pasado? Pero no hay remedio. No hay remedio. A ver si hago otro 101. Hombre, no está fácil. Oye, Ángel, que ¿cómo ves ahora a tus nietos, a la gente joven? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Envidia tengo. Pero no tiene remedio. El tiempo pasa y no tiene remedio. Quieras o no, te haces viejo. Si te haces. Y muchos me dicen, pero tienes mucha suerte que has llegado a viejo. Digo, la peor enfermedad. Les contesté. ¿Por qué? Porque sabes que hasta aquí has llegado, pero que de aquí a no se cuenta. Que ya era, eso es lo que te digo yo. Que es así, es así. Así es. No hay remedio. Hay que aguantar todo hasta cuando sea. Hay una cosa que también nos ha llamado la atención, ¿no? Que rezas mucho, ¿no? Que eres sí. cristiano, que te gusta rezar, acordarse de tus familiares, ¿no? Yo, Torre de Arriba Forada, pariente, vais de vez en cuando para adelante, por todos. Y me acuerdo primero digo mi tío Víctor y mi tía Josefa. Y luego todos los demás. Pero sí, rezaba bastante. Muchas veces, muchas. Por mis parientes de Arriba Forada, mi tío Víctor y mi tía Josefa. Y ya luego, a lo mejor, pues empieza con la ciríaca, fíjate, los años que se murió, la ciríaca. Pues no, yo no me olvido de ninguno. Al final la memoria la tienes bien y eso quieras que no te aporta. Sí, estaba aquí tu hijo, que tienes 6 hijos, nos decían, y que bueno, pues que los vas viendo a todos, ¿no? Y al final te van... Sí, a todos, a todos. ¿Qué te apetece decir a tus familiares? ¿Qué les voy a decir? Lo primero, que no puedo salir de casa. Que me caigo. Eso es lo primero y principal. ¿Pero qué les quieres agradecer, lo que están contigo? Bueno, yo he tenido mucha amistad con todo el mundo, mucha. Y eso se influye ahora. Se nota. La amistad que he tenido yo con todo el mundo. Me han apreciado mucho la gente. Claro, y hasta aquí hemos llegado. Ahora vendrás a lo mejor otro día y estaré dando en el pozo. Bueno, pues de momento nos llevamos esta sonrisa que tienes y estas ganas por vivir, porque si... ¡Hombre! ¿Eh? ¡Hombre! Que sí, ganas por vivir. Digo, a ver si hago 102. Ángel Serrano... ¡No es imposible! ¡Ya lo sabemos! Ángel Serrano, alegría, 101 años, el 1 de octubre... Nos veremos aquí otra vez, si Dios quiere, para celebrar tu cumpleaños, ¿te parece? Ah, como querrás. ¿Nos invitas? Yo aquí estaré. Si vivo, de aquí no salgo. Esta es mi vida, esta habitación. Muchas gracias, Ángel. Que no subo ni para arriba de la casa. Yo no subo hace meses ya, y años que no subo por la casa. Muchas gracias, Ángel, por habernos recibido. Ah, hombre, nos faltaba otro.